La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy. El Tano Larsen con toda la noticia internacional. Atentos con International Love. Los oyentes lo aclaman. ¿Estará con nosotros hoy Juan Carlos F? El pueblo te clama, Juanca. Nuestro incondicional momento verde. No conocemos tu rostro, pero él todo lo sabe. El hemisferio con toda la información universitaria. Esta vez también lo acompañan sus amigos Lucio y Clarita. Y esta noche también escuchamos buena música junto a Doña Lenia. The hell now is my only direction. I haven't not strung it. Séptima sobremesa en el aire. Así es, pasó el tiempo, ¿eh? Ya van siete, qué sorpresa, ¿no? Sí. Para todo, para lo que viejo, es esto, claro. No empecemos con lo viejo, que cómo se pasa el tiempo, cómo se pasa el no, tiempo. No, tampoco tanto. No, falta no. Mucha más sobremesa, de todos modos. Siete es un inicio recién, son como siete pasos. Eso que nos estamos dando de sobremesa es un inicio. Es recién comenzamos. Hoy comenzamos arriba, nuevamente. ¿No? Fresquita nuevamente la noche. No, yo no pasé tanto frío hoy. Mirá. No, cuando no. Yo y el Rodo destemplado nada más. Le damos un saludo grande al Rodo que nos acompaña en la sobremesa de hoy. Y un saludo grande para Fernando que claro. Nos dejó los platos sucios y se fue para Brasil. Así que bueno, vamos a tener que grabar los platos que en ausencia de Fernando. Pero le mandamos un saludo que debe estar en tierras. Y que acá la gente aplaude también. Se escuchan un par de aplausos de los que nos acompañan en la sobremesa, ¿no? Los siempre que están hay mucha gente comiendo, sí. Los que terminan de comer con nosotros y están acá en la sobremesa. Totalmente también. Y una de las cosas que sucede siempre cuando uno termina de comer o quedan así en el invierno y con el frío tiene que ver con el cine, con el séptimo arte. Y venía pensando, ¿no? Digo, no hemos todavía manifestado nuestros gustos acerca del cine, ni se los hemos preguntado a quienes están del otro lado. Entonces se me ocurría, como yo soy un tipo, no me considero el más... cinéfilo. Claro, algo así, pero claro. Sí entiendo como que el arte me ha marcado en algunos puntos, digo, y hay películas que han marcado también mi vida en algunos momentos, así. Entonces se me ocurría como que eso... ¿Cómo cuál? Y marcar qué película puede llegar a ser... La que te haya marcado en algún punto, una o dos películas, y por qué, si quieren. Eso lo pueden hacer a las vías de comunicación de siempre. ¿Qué? En Facebook nos pueden encontrar como La Sobremesa de Chaplin. Sí, ahí en el muro nos pueden dejar qué película marcó tu vida, cuál es tu película preferida, ¿sí? Y bueno, también puede comunicarse con nosotros al 512-1690 o a la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo por internet. Exactamente, en el 106.3 y si no, por internet. Así que nos dejamos ahí con la película y tenemos un poco para charlar. ¿Y vos no vas a decir tu película? ¿Vos no decís tu película, Faca? Mi película, sí, estuve varias. Una que me recuerdo mucho, que me ha quedado, es una clásica, va a ser, que va a ser que más de uno va a ser, es The Wall, que la vi de muy niño, me acuerdo, y me costó mucho entenderla todo. Mis hermanos más grandes, ¿no? Me la hicieron ver. Y después con el tiempo terminé de comprenderla y verla hasta llegar a un punto de que la he visto muchísimas veces. Y es una película que es día a día, la miro y le sigo encontrando cosas todavía. Vos sabés que yo la tengo que ver. La vi de chica, no me gustó, no la entendí seguramente. Y sí, así que... Yo casi no miro películas, así que no tengo ni idea. Estaba pensando en una, pero es la que te dicen todo, ¿viste? Gladiador. ¿Cuál? Gladiador. Gladiador, pues yo creo que... Sí, mucha gente dice... Yo no sé mucha quién lo ha marcado Gladiador, mucha pero gente bueno. Se ríe, pero dice que Gladiador es una de las mejores películas. A mí, en mi gusto no, tampoco. No piensen eso. La tiraste nomás. ¿Y vos sí tenés alguna película? Lo pienso, después se los digo, porque la verdad ahora no me vienen muchas. Pero no ninguna en este momento. Y no, ahora no, después más tarde les digo. Después cosas que... Che, hablando de un gladiador, y que quiere este gladiador en serio, porque las quiere desterrar a las mujeres feministas también. Estamos hablando de un padre, un cura de queso, arzobispo acá de La Plata, que se llama Raúl Anatole Siders. Fue denunciado ante el INADE por actos de discriminación en su canal. Él tiene un canal que va al mediodía. Que... ¿Un canal o un programa? Un programa. No, un programa. Ah, digo, bueno, es programa... otro más de la ley de medios. Si tenía un canal, ahí tenía... Esclero, digo. No, un programa que se llama... Seguro que deben tener igual. Un programa que se llama Ave Purísima. que se emite a los mediodías de los sábados por el canal 5 La Plata. De Perfecto. Somos Noticias La Plata. Ah, un canal local, claro. Un programa local. De Somos La Plata, Berizo y Ensenada. Somos Noticias La Plata, Berizo y Ensenada. Ahí él estuvo tirando algunas palabritas un poco ofensivas. Podríamos... Sí. Ah, lo quiero escuchar. A ver. Son esas que estudian periodismo ahí de la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros le pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la cátedra porque era el día de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y entonces estas minas aprovechaban para ir a putear contra, amenazar a que iban a quemar la catedral, contra la violencia. No hay peor violencia que aquellas que pretenden matar a los bebitos que están por nacer. Porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? Es contra la violencia de la mujer, es de la reproducción, y siempre usan esos eufemismos, ¿no? Cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad. Entonces, como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas, ¿no? Hay que sacárselo de encima. Y un montón de otras barbaridades. Amenazaban a la policía, un desastre. Pero bueno, nosotros somos católicos. Durísimo. ¿No? Se sí. escucharon, creo que por radio, por internet, quizá ando con problemas ahí, tengo que pagarle, ¿viste? Y mientras tanto me cortan cuando meto material comprometido. Bueno, pero entonces, lo que decía era horroroso, Seba. Bueno, básicamente lo que decía y lo que comentaba era que trataba de estas mujeres que luchan por el feminismo y que estuvieron enfrente de la catedral, decía que son unas putitas, son unas bailarinas, yo más decía que son, la mayoría son estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata. Y dice que, o sea, lo único que hacía era agredir, lo único que, y no planteaba ningún argumento en contra que sea válido, lo único del argumento era agresiones y más agresiones, fomentando la violencia. Sabemos que estas cosas fomentan la violencia y me parece que está bien la denuncia ante el INADI. Ahora hay que ver qué hace el INADI ante esto, ¿no? Porque es bastante fuerte, o sea. Pero sí parece un discurso de un esquete Capusotto. Si claro, un Capusotto, yo a mí me hace acordar a Peperino Pómoro, era Peperino Pómoro y Chachachá. Sí, era... impresentable. Esta yegua anciana. ¿Cómo es el nombre, Seba? El nombre es Raúl Anatoly Siders. Raúl Anatoly Siders. Bueno, para que sepa ahí que anda por internet, si no pudo, ponga en YouTube. Raúl Anatoly Siders y va a aparecer Tengo más información. Se hizo conocido en el 93 cuando defendió públicamente al comisario de la policía bonaerense, Víctor Huanca, involucrado en un caso de robo de una bebé recién nacida. Claro. Y el 9 de junio de 2008, ¿sabés qué hizo también este? ¿Qué? No. Ofició la misa durante el entierro de Bernardo Neustadt. No. Cartón lleno, el amigo acá. Sí. Se ganó todos los números. Tiene un prontuario. Amigo, ¿eh? Impresionante. O sea, tiene un prontuario y tiene un prontuario, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres, más o menos, ¿viste? Sí, terrible. Y claramente. Ahora está teniendo un programa que va los sábados al mediodía, ¿eso? Claro, sí, los sábados al mediodía en Somos Noticias La Plata, Berizo, Ensenada, Canal 5. Es increíble, ¿no? ¿Quién mira como quién puede decir lo que quiere decir? Porque ahí la iglesia entra al canal y dice, tenemos un programa, lo financiamos y digo lo que se le canta, porque realmente lo que dice es de un cavernícola del siglo XV, digamos, que no hay ningún planteo, de hecho es una agresión por la agresión nomás. Es una agresión por la agresión y... viste, como o sea, esto no termina bien. Sabemos que las agresiones son solamente para... no tienen argumento, es... además, bueno, planteando también... Esperemos igual que se haga algo, nos vamos a seguirlo. ¿Está abierto? Bro. Tano, ¿qué hace Tano? Mirá quién aparece. Voy a buscar el vinito, che. Ay, sí, me viene muy bien, la verdad. Sentate, Tanito, a ver qué... ¿Hay un vasito? Claro que sí. International Love. Con el Tano Larsen. Rico vino, ¿eh? No sé quién lo trajo, pero muy rico. Sí, la verdad que sí. Sí, muy rico. Vamos mejorando. Yo sí. Las primeras veces que venía acá a la cena de los lunes, medio que tenía miedo de que me... que llegaran con un vino en caja, una de esas cosas medio asquerosas, pero la eso verdad para que... fin de mes. Claro. Eso para fin de mes. Ah, bueno, ahora tenemos plata. A veces puede estar, a veces no. Cuando se puede, cuando no. Pero qué alegría nos ha dado el cartón igual, ¿eh? No. Cuando haya vino en cartón, no me llamen. Alegría nada. De un día, malestar del otro día, porque el otro día, y eso agrio. Agrio. Pero llega a lo profundo. Más malestar deben tener los griegos, loco. Sí, vos recién me preguntabas, ¿qué pasó en Grecia? Y sí, y pasó lo que, bueno, muchas veces uno no quiere que pase, pero pasó. Y tiene que ver con un montón de cosas lo que pasó en Grecia. Para quien no sepa, ganó la derecha, fundamentalmente. Hace unas semanas estuvimos charlando de que se había conformado esta coalición de extrema izquierda, Syriza, que estaba disputando de alguna manera las elecciones en Grecia. Y bueno, llegó segunda, que de todas maneras es un resultado bastante histórico para la izquierda europea en general. En algunos lados leí ahí que festejaban también, decían, como que y, la izquierda en algunos lados festejaban. Pero lo que pasa es que la izquierda en Europa ya de victorias simbólicas tiene para tirar para arriba. Ahora que llegue concreto, claro, que llegue concreto, que lleguen a las papas, les falta todavía, evidentemente. Y los que sí festejaron seguramente son los que ahora están reunidos en el G20, los grandes empresarios y financistas mundiales, porque la elección, digamos, que se daba en Grecia se dirimía un poco entre dos modelos, ¿no? Uno que era el modelo pro ajuste, para decirlo, claro, de alguna manera, y el pro, en este caso, suena bien también en Argentina, porque más o menos es esa línea política. Exactamente. Y por el otro lado estaban los que decían, no, esperen, paremos la pelota, acá, digamos, antes que pagarle al Fondo Monetario Internacional, a la Comisión Europea y todo lo demás, vamos a pensar en cómo ponemos la economía al servicio de la reactivación social del pueblo. Es decir, evitemos el desempleo, reactivemos fábricas, reactivemos los servicios sociales. Hoy en Grecia está privatizado absolutamente todo, porque la troika, que se le ha dicho, se la ha llamado periodísticamente en Grecia, que es esta tríada formada por el FMI, por la Unión Europea y por la Comisión Europea, que ponen la plata, digamos, para entregarle al gobierno de Grecia para que haga estos mega rescates y que más o menos financie la economía y se mantenga, le impone hoy el gobierno de Grecia una serie de achicamientos del Estado. Claro. Es la historia conocida que todos sabemos de acá, todos, ¿no? Sí. Yo te doy la plata, pero a cambio vos me tenés que demostrar que esa plata me la vas a poder devolver. ¿Y cómo me demostrás que la vas a poder devolver? Haciendo achicamiento, ajustando lo más posible, ahorrar, claro, ahorrar para después devolverme la plata. Bien. 347 mil millones de euros le han dado hasta ahora en dos tandas a Grecia. Desde... No entra arriba de... Es una locura. Es una locura. Vio jamás en la vida toda esa cantidad. Y entonces, bueno, la onda era, por un lado, la izquierda que decía, no, bueno, toda esta guita no se la vamos a poder devolver nunca, vamos a vivir prácticamente bajo el yugo de la troika durante miles de años, entonces vamos a pensar primero en el pueblo griego. La cuestión es que hubo toda una campaña, claro, muy zarpada de los medios a nivel europeo directamente, porque ahí hay toda una cuestión. Yo leía unas declaraciones que decía el que ganó, decía que lo que votaron es que la gente quiere que vuelva el euro, quiere quedarse en el euro, claro, en realidad, no quiere irse. Bueno, euro. Esa fue una de las campañas de prensa que se le hizo un poco a Syriza, porque en su momento Alexis Tsipras, quien es el dirigente hoy de Syriza, había inclusive dicho, miren, esto del euro, después de las elecciones, si ganamos, lo charlamos, porque, a ver, si tenemos que ajustar la economía, digamos, a sostenernos en el euro, primero vienen los derechos sociales del pueblo. Claro. Después viene el tema de la moneda única. Esas declaraciones rebotaron por toda Europa y automáticamente se lo estigmatizó a la izquierda como diciendo, es un voto anti-euro, es un voto para salir en el euro, el voto que va para la izquierda, voten para la derecha, que son los que quieren sostener a Grecia adentro del euro. Claro. Entonces, fueron por esa vía. Y no solo eso, hicieron una encuesta a nivel de Grecia, a donde salió que obviamente el 87% de los griegos y las griegas no querían saber nada con volver al dracma, que era la moneda que tenían antes del euro, y querían mantenerse dentro del euro. Bueno, le hicieron toda una campaña en contra, se movió toda Europa, porque en realidad todo está conectado con todo. En el caso en que para explicarlo un poco mal y pronto, pero a grandes rasgos para que se entiende. Si Grecia encontraba una salida por izquierda, digamos, de la crisis, eso podía ser un muy mal ejemplo para todos los países del sur de Europa, sí, sí. España, Portugal, Italia, Irlanda, que también entra dentro de ese contexto, con respecto a las recetas que se están planteando desde la conducción política, de alguna manera, de la Unión Europea, que es Angela Merkel y Alemania. Entonces, entrando en ese juego, una posibilidad de una izquierda roja, una Grecia roja, digo, peligro enorme, claro. Para los planes, digamos, de la Unión Europea. Tanto que eso se lo hizo pesar inclusive Barack Obama hoy en la cumbre del G20, que empezó hoy, que bueno, en todos los medios también salió por todos lados, porque justamente Argentina va con un planteo un poco desubicado, porque Argentina va con el planteo, nosotros somos el modelo económico a seguir para salir de la crisis de todo el mundo. El mundo, todos tienen que hacer como hizo el kirchnerismo, digamos que es un planteo que, sí, sabiendo cuál es el rol internacional... Por algunos lados se levantan algunas B de la victoria. Sabiendo cuál es hoy el rol internacional de Argentina, que no es malo, ojo, no es malo, Argentina el otro día fue al Comité de Descolonización de la ONU con, sí, un planteo muy claro. Yo escuché el discurso de Cristina y fue excelente, más allá de que no sea kirchnerista, pero me pareció excelente el discurso. No tiene un rol internacional muy bajo, pero de ahí a llegar a plantear en el G20, frente a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, a Rusia, sí, sí, a Brasil, un poco. Nosotros somos el modelo a seguir para todo el mundo, digamos que es una cuestión un poco, bastante bizarra. Y en ese sentido, Barack Obama hoy justamente salió en declaraciones públicas, antes de que empezara la cumbre, a decir, menos mal que en Grecia ganaron los buenos. ¿Lo ganaron los buenos? ¿Qué quiere decir? Ganó el ajuste, ganó el centro derecha. Sí, sí, los yanquis siguen como con el fantasma del comunismo, ¿no? Ahí como que les, claro, da vuelta esa idea un poquito. Pero así, no se solamente vuelven eso, locos, ¿eh? Porque en realidad después el presidente lo que sería el presidente de la Comisión Europea, que es español, Barroso, salió a decirle también a Obama, che, está todo bien que Obama, digamos, nos critique a Europa por la crisis que tenemos y el tema de Grecia y qué sé yo, pero acá la crisis financiera no empezó en Europa, empezó en 2008 en Estados Unidos. Totalmente. Y a partir de ahí fue todo un efecto dominó que llegó hasta la crisis financiera de Europa, porque en realidad ahí hubo gente que hizo bastante mal las cosas para que se llegara a esta situación. La cuestión es que, bueno, se generaron estas rispideces adentro del G20, se llegó, digamos, a alabar a Nueva Democracia, que es el partido que ganó prácticamente las elecciones por muy poco margen, sí, pero las ganó, y que ahora se encuentra en una situación bastante bizarra, porque la constitución griega lo que pretende, digamos, es que el gobierno que se forme tiene que tener 151 diputados. Con la elección que se dio ayer, Nueva Democracia sola no llega. Tiene, si no me equivoco, unos 130. La cuestión es que tiene que recurrir a los diputados del PASOK, que son los socialdemócratas, una suerte de centro izquierda medio lavado, para poder formar una coalición y presentar el Ejecutivo. PASOK que dice, no, bueno, pero esto entonces no sería representativo, nosotros queremos a diputados de izquierda adentro del Ejecutivo griego. Eso va a generar un quilombo muy importante dentro de Grecia, porque vas a tener un gobierno formado por los conservadores, por los socialdemócratas y por una fuerza supuestamente de izquierda, que es la izquierda democrática Dimar, que ganó unos 17 legisladores y que más o menos va a poder entrar adentro de lo que es el Ejecutivo, y que va a ser el Ejecutivo que va a tener que ratificar los memorándum que le dicen en Europa sobre el ajuste griego. Un quilombete, sí, importantísimo. Y en el G20 están que festejan el tema y le dan a Europa con un caño sobre está la para crisis. Hacer una película con todo lo sucedido, Tano, la verdad, porque es un quilombo, para explicarle a esa película que muestra mucha historia al mismo tiempo y todas explotan juntas. Es como cuando te acordás en 2001 en Argentina empezaron a aparecer, yo recuerdo las películas de la película de Naomi Klein, por ejemplo, La Toma, hubo una serie de películas que se hicieron sobre la crisis de acá de Argentina y sobre la pueblada que se dio a partir del 20 de diciembre de 2001. Hubo varias cosas alrededor. En Grecia no está pasando tanto porque en realidad Grecia todavía no tocó el fondo, porque de a poco... Está hondo. Pero porque los agarran, digamos, desde los calzones prácticamente. Los están agarrando desde Berlín, desde París. Los agarran de los calzones para que no toquen fondo. Porque si toca fondo Grecia, después va a haber que salir a remontar la situación de muchos otros que pueden tocar fondo. Porque a Grecia lo salva cualquiera. El PBI de Grecia es el mismo PBI que puede tener una ciudad europea. Roma tiene un PBI más grande que toda Grecia junta. El problema es que si se te cae Italia, que es la tercera economía europea, y tenés que rescatarla, ahí te quiero ver cómo haces. Tano, muy claro, nuevamente, como todas las noches de sobremesa los lunes, yo me pego un pantallazo internacional, pero que impresionante, Tano. Estamos con el tema, ¿viste? Yo hablamos con el CEO y con Sil temprano. Y también comentaba Aymar ahí que está con la compu de tempranito, se trajo una notebook nueva. Ajá. Por el tema de películas, ¿qué película, Tano, te ha gustado, así que te ha marcado que vos digas una película en Italia puede haber sido en Tolosa? No, una de las películas argentinas que más me gustó y que todavía la tengo muy marcada se llama La puta y la ballena. Ah, mirá. Me parece una excelente película y muy recomendable. No, que salió el Tano, no me lo esperaba para ahí. La verdad, soy cinéfilo por mi lado, Hablando de música de películas en realidad, también hay una parte que las compone que es la música. Estaría bueno para escuchar alguna banda sonora como la de Vietnam. A ver. I'm a fool.

Porque favorita. Bueno, como quieras, masa, como más la te pizza. Guste, como más te guste. Bueno, a ver. ¿Qué nos dicen? Anita dice, para Jazz y Anita, Bambi y el Rey León, golpe bajo, bajísimo. ¿Le gusta? Y en 3D ahora más bajo. Más bajo todavía. Se multiplica. Y que estamos más viejos, más bajo todavía. Ale Benítez dice, hermosas son Forrest Gump, Corre Forrest y Náufrago. Se le gustan las de Tom Hanks. Las de Tom Hanks, así es. Eve dice, sobremesa, hermoso poder escucharlos de nuevo después de tanto tiempo. Respondiendo a la consigna, coincido con Seba, no me marcó en nada, pero el gladiador me encantó. Y creo que La Noche de los Lápices, al verla de muy chica, fue un golpe duro y uno de los primeros pantallazos crudos que tuve sobre ese periodo nefasto de nuestra historia. Y por otro lado, Titanic dice, no, mentira, un chiste de Eve. A ver, ¿qué más? Bueno, por ahora tenemos esas, así que les agradecemos que hayan participado porque también nos alimentamos todo el tiempo de los oyentes. Totalmente. O sobre todo. Y de las películas. Y de las películas. ¿Quién golpea que no veo nada? ¿Quién va a ser? Esa vocecita, hacía tiempo que no escuchaba esa vocecita por acá, ¿eh? Sí, estuve enfermo. La alegría. El emisario, claramente. El emisario de la alta casa de estudio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, ¿qué nos trae en esta sobremesa acá? Vine con una amiga y un amigo. Ahí. Se ven ahí dos cuerpos. Ellos se ven. Me pidieron ¿permiso? Venir. Dudé. Adelante, adelante, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan bien, los chicos? Bien. Los chicos y las chicas. El chico y la chica. Queríamos saber su nombre. A ver, cuéntenos cómo se llaman. Lucio del Muese. Clara del Aule. ¿Qué colegio? No, el colegio. Escuela Normal número 27. Buenísimo. ¿Y Clara? La mía Anormal número 22. Buenísimo. Pero Emisario, ¿por qué esta gente aquí me ha traído? En realidad me siguieron. Ustedes se preguntan. Entonces, cómo. Anda mal el traje invisible, Emisario. Ustedes se preguntan cómo. Me quedó enganchada de la suela un pedazo de papel higiénico. Podés hablando creer. Del laxante. ¿No lo ha sido este, capaz? No, los traje porque estuve el fin de semana en el Congreso de la Federación Universitaria Argentina. Vieron que yo les traigo la información de la universidad. Por si no se acuerdan. Totalmente. Me quedé regulando, pero ahora que me lo dice, comprendo. Y bueno, traje acá a mis amigos que les van a contar un poquito de lo que se trató y de cómo fue la cuestión más política del encuentro. Que tienen un par de sensaciones, a ver, y además, Lucio, no por algo está acá. Me gustaría que nos cuentes cómo vivió, cómo sintió esos dos días de intensidad de debates políticos. No sé si tanto igual, pero cómo lo sintió, cómo vivió. Bueno, primero, buenas noches. Muy rica la comida que nos están convidando acá los compañeros. Y el cómo vivimos estos días en Córdoba, con mucho frío primero, tomando mucho mate y bueno, charlando mucho de política con algunas agrupaciones. Para explicar un poco así más o menos, ¿qué sería la FUA? Claro, y más o menos para un pantallazo general, así que algunos no sabemos bien cómo funciona y para qué funciona, o tendría. Bueno, la Federación Argentina no es, como muchos creemos, una federación de todas las federaciones universitarias, sino que es una federación de centros de estudiantes. Y ahí se nuclean todos los centros de estudiantes del país, los que la Franja Morada reconoce en realidad, y bueno, es el gremio de todos los estudiantes. Y esto, cada ¿cuánto hay elecciones ahí que renuevan autoridades y el funcionamiento interno de la federación? Es cada dos años y el funcionamiento, bueno, se lo van a tener que preguntar a Franja Morada porque no es muy abierto que digamos, así que todo el resto del mundo universitario no nos enteramos. Pero bueno, hay mesas ejecutivas donde se definen las cosas y esas mesas ejecutivas se componen de los que, bueno, de las listas que llegan a ocupar algunos cargos que tienen que votarse. Bien. Y bueno, y con esos votos se llega a ocupar los cargos. Y este sábado que ustedes estuvieron participando, ¿ustedes en qué organización ahí, bajo qué bandera, digamos, estuvieron participando ahí en lo que fue la FUA? De cara a esta FUA, lo que nosotros nos planteamos fue lograr generar una lista que articule a toda la izquierda. El objetivo fue logrado de sobremanera, ya que logramos conformar una lista, como decía, con toda la izquierda, y el otro objetivo que teníamos era poder entrar a la mesa ejecutiva, que es el espacio formal donde se deciden los diversos temas en la Federación Universitaria Argentina. La mesa ejecutiva está conformada por 9 personas: el presidente, el vicepresidente, el secretario general y 6 secretarios ejecutivos. Con la lista que nosotros presentamos, la lista con el nombre Frente 20 de diciembre, logramos incorporar dos secretarios ejecutivos para la izquierda. Un secretario ejecutivo de la izquierda independiente y un secretario ejecutivo de la CEPA. Esto, además de esto, está bueno remarcarlo como un momento histórico también, un momento de unidad de la izquierda que no pasa siempre. Es la primera vez que pasa esto y es un avance. Nosotros lo vemos, ¿cómo lo creen ustedes? ¿Lo ven como un avance? Sí, nosotros cuando tuvimos esta idea, que era bastante difícil pensarla en aquel momento, tuvimos esta idea acá en la Federación de La Plata, de reunir a toda la izquierda para recuperar la federación. Bueno, no pensábamos que era tarea fácil, pero sí que era tarea necesaria. Y es realmente histórico, es la primera vez que sucede en una elección en la Federación Argentina y nos parece que es interesante porque no sucede porque sí, ¿no? Como que venimos de un proceso de los últimos 10 años, el Frente no se llama 20 de diciembre de casualidad, sino que tiene que ver con que nosotros reconocemos que ahí hay un corte histórico, ¿no? Donde los jóvenes volvemos a tomar iniciativa en la política y en las universidades eso se marca mucho con lo que es la resistencia a la educación superior, pero es un corte para toda nuestra sociedad. Entonces, desde ahí en adelante, los estudiantes hemos avanzado en recuperar los gremios más importantes del país. De hecho, hemos recuperado lo que es la Federación de Buenos Aires, de La Plata, se recuperó Patagonia, Comahue, y nos parecía que ya era momento de mostrar todo esto que hacemos cada día en las facultades a nivel nacional, porque hoy la federación está compuesta por la Franja Morada, el kirchnerismo también, y lo que nos muestran nuestras facultades cuando nosotros ganamos centros de estudiantes es que los estudiantes no se ven representados en ellos. Entonces nos hicimos un poco cargo de eso y fuimos a recuperar lo que nos pertenece. Perfecto, muy claro el mensaje de Clara. Sí, clarísimo. Pero todavía no nos dijeron a quiénes pertenecen ustedes, básicamente, porque no nos dijeron a qué espacio, que no nos han dicho todavía. Estaría bueno que nos digan, porque si no es como que esto queda en el aire. Hay que meter las siglas. Bueno, era el suspenso. Hay que meter las siglas en todo. Bueno, nosotros, bueno, acá en La Plata somos el espacio de estudiantes del Frente Darío Santillán, ¿no? La Juventud Darío Santillán. Pero a nivel nacional venimos construyendo desde el año 2008 un espacio que reúne a la llamada izquierda independiente, que se llama el Espacio Nacional de Organizaciones Estudiantiles de Base, que son un poco todas estas agrupaciones que yo comentaba recién, que nacen como resistencia a la educación superior en los 90, y que hoy nos definimos nuclearnos en ese espacio. Bueno, de trabajo de base, que creemos a la construcción de poder popular como estratégica. Bueno, y varias cosas más que nos definen. Desde este espacio es que tenemos la iniciativa de conformar este frente de izquierda, que es el ENEOB, ¿no? Y ahí es donde propusimos a las fuerzas de izquierda quizás más tradicionales o con más años en esto de la política universitaria, como la CEPA, que nombraba recién Lucio, pero no solo ellos, sino el Partido Obrero, bueno, todas las organizaciones de izquierda que están en todas las universidades. Y me meto, pero salgo un poco de la parte esta, y me meto en la que es la organización de la FUA. ¿Cómo es llegar a una FUA? Sé que llega gente de todo el país, llevan bastantes delegaciones cada país, cada provincia, cada universidad, por lo cual debe ser un conglomerado de gente muy grande. ¿Cómo se desarrolla todo eso? En un marco de así de mucha euforia, imagino, pero en sí en lo concreto, se cruzan con lo que son los morados, la Franja Morada, se cruza con el kirchnerismo se cruza con la izquierda, todo. ¿Tiene espacios de común ahí donde se salte o está más bien organizado y todo sectorializado? Y en un principio te veo bastante entusiasmado con lo que esperás que sea un congreso de la Federación Universitaria Argentina que tenemos hoy en día. En primer lugar, la Federación consta con espacios de debate, con comisiones de debate, como cuando hacemos los congresos de la Federación Universitaria de La Plata. Pero bueno, las comisiones que se dan en la FUA, realmente se da poco debate, ya que participa solamente la Franja Morada y algunos sectores del PJ. Y las consignas que salen de ahí no son las que se votan en ese espacio, sino que son las que ya trae el Partido Radical previo a la FUA como partido. Entonces, en cuanto a debate, en lo formal de la FUA hay muy poco. Ahora, lo que nosotros fuimos a hacer en esta FUA, y que fue una de las principales tareas que asumimos, fue poder conocernos con las agrupaciones del interior del país, agrupaciones independientes de todos lados. Conocimos chicos de Mendoza, compañeros de San Juan, de Formosa, que fueron a conocer otras agrupaciones y también a dar su voto a alguna lista que ellos creían que era la mejor. En términos organizativos, estábamos organizados en diferentes, no sé si conocen la ciudad universitaria de Córdoba, hay baterías, hay aulas muy grandes donde estábamos distribuidos por fuerza política, ahí se dormía y ahí se comía. Con lo cual el cruce con otras fuerzas políticas no fue más que en el estadio, cuando se hizo el congreso el acto de apertura de la FUA, del cual nosotros no formamos parte porque entendíamos que era un espacio que no representa a los estudiantes, ya que estaba hablando solamente de la Franja Morada. Yo, bueno, conozco la ciudad universitaria, también anduve por ahí y me crucé con mucho cuarteto, ¿viste? Mucho cuartetazo. Pero también otra pregunta aparte de eso, que está bueno hacerle, ¿cuáles son las proyecciones de aquí en más? ¿Qué se piensa? ¿Qué se está pensando? ¿De qué manera intervenir con lo que se ha ganado? ¿Cómo avanzar? Es una pregunta compleja, pero... Bueno, pero podemos aproximar algunas respuestas. A un día de la fuga, donde todavía no hemos ni descansado bien y estamos todos difónicos, pensamos fundamentalmente dos cosas. Nosotros partimos de ver que esta federación de hoy es una federación que no es democrática, que no genera debates políticos hacia los estudiantes, porque, bueno, por la conducción que tiene, ¿no? Entonces, una de las tareas que vemos que es fundamental es generar desde estos espacios chiquitos que tenemos hoy, que hemos ganado, espacios de democratización del gremio, ¿no? Y generar una política que vaya en ese sentido. Porque nosotros creemos que la política se debe dar de esa manera, con la participación de los estudiantes, tomando las decisiones de conjunto, y no que cualquiera se atribuya a nuestra representación y haga en realidad lo que quiere su partido. Entonces, ese es un primer objetivo, ¿no? Avanzar en democratizarla. Y un segundo objetivo que nos ponemos viendo los buenos resultados que obtuvimos es volver a nuestras facultades, volver y comentar lo importante que es, y como decían ustedes, el hecho histórico que significa que la izquierda está en ese lugar, y volver a seguir laburando, ¿no? Volver a seguir haciendo el laburo de base, a seguir convocando a nuestros compañeros a hacer cosas, a tener actividades, pero fundamentalmente a discutir nuestra educación superior, que es lo que ni la Franja Morada ni el kirchnerismo van a hacer desde ese lugar. Eso es un rol que tenemos que tener nosotros, y así que ese es el objetivo más importante en realidad. Buenísimo. Veo que tiene los vasos un poco vacíos ya, de tanto afonismo. El vino tinto es un buen remedio, así que les voy a servir un traguito de vino, ¿sí te parece? Dale, dale, Emi, ¿te querés poner un tema mientras? She La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Me estoy comiendo un fish. Un fish, mira, yo te iba a proponer hacer otra cosa para empezar a causar la digestión. A ver. Entonces en ese sentido, viste, como que a veces la sobremesa también sobremesías rápido y te entra a jugar el tema de la digestión rápido, como que se contrarresta o no. Sí. Queda ahí muy lleno, viste, tipo Navidad y Año Nuevo. O sea, sí, no, pero nunca está la digestión. Nunca ahí. Se acaba, nunca, claro, no hay digestión. No, ni el día siguiente, claro. No, ni el día siguiente, no terminás la digestión, porque el día siguiente se come la sobra. Y por lo menos se sigue. En mi casa sobra mucho, así que de la noche anterior, qué sé yo, no sé. A veces sobra un montón. Bueno, yo te digo, yo necesito siempre después de comer un postre, no sé, un chocolate, un alfajor. Ah, ahora me estoy comiendo los dulces. Exactamente, pero sí. Conozco gente también que le cabe lo dulce. Suena feo igual, amigo. Momento. Nos metemos en la parte verde del día de la fecha. Nuestro momento verde. Totalmente. Cada vez más a favor del autocultivo. Quiero escucharte. Anterior momento verde. Porque lo que tengo hoy, me metí en la parte esta capitalista de toda la cuestión, ¿no? Que es el comercio que hay detrás. Y por ende llegué investigando hasta dónde se consigue más barato y dónde más caro. A ver, bueno. Por ejemplo, ¿saben dónde es el lugar donde más caro se consigue la cuestión? No, no sé, me gustaría saber. Japón. Ahí, cerquita de los orígenes. Cerquita de los orígenes, totalmente, como bien lo remarcas vos, sí, es donde más caro se consigue la cuestión piturro. ¿Cuánto, sabés? No, porque no pude hacer la conversión de moneda, no entendí bien cuánto era el peso japonés y no lo pude convertir. ¿Y dónde se consigue más barato, saben? ¿A dónde? A ver. En Togo. ¿Togo? En Togo, mira, aparentemente en este estudio que realizó esta gente que se dedicó a ir comprando Faso CB por el mundo para sacar la conclusión de dónde... ¿Hablan de calidad también o no? ¿O hablan de precio? Simplemente nomás se tira el tema de... Porque la relación precio-calidad hay que tenerla en cuenta también. Hay que tenerla en cuenta, siempre, por supuesto. Por eso el autocultivo ahí sigue siendo el camino, claro, en todos los sentidos. Eso es el más barato. Que tener precio, el más barato... Realidad, claro. O sí. No, no tendría que tener precio, porque es como decía Zaffaroni el otro día, que decía que si cada uno tendría su planta, en una terraza, no habría comercio, porque cada uno tendría su planta, cada uno. Y claro, esa es la idea del autocultivo. ¿Y saben, por ejemplo, cuál es uno de los países que más cannabis consume? ¿Cuál? Miren qué increíble, Canadá. Mira, Canadá es uno de los países que más. Hoy no trajiste datos así, Pitur, pero anduve ahí. Investigando. Y ahí Canadá, uno me llamó mucho la atención, Canadá. Después dice, en Sudamérica, que no saben cuál es el país que más consume. No. Argentina. Mirá, Argentina. Por eso estamos ahí. Por eso tenemos este momento verde, ¿no? 50.000 personas hubo en la marcha del paso en Argentina y 10.000 en el resto del mundo. O sea que claramente ibas a saltar la tira de esa noticia de, hace de unos que aquí era atrás. Donde más se pitaba. Europa, por ejemplo. ¿Qué se les cruza? Yo le digo, Europa, ¿cuáles son los que más pitan en Europa? España. La República Checa es el país la que más República pita en Europa. Checa, o sea, imaginemos a la República Checa, todos de la cabeza en la República Checa. La verdad que me llamó bastante la atención también el dato de la República Checa. Y después entra en España, la segunda en el índice de mayores consumidores, entra en España. ¿Cuál será el flash de cada uno de...? Del checo, ¿cómo es el flash del checo? No sé cómo es el flash del checo. Lo que sí que para que qué lado pegaba le pega muy bien era Nedved, Pavel Nedved, un checo que le pegaba muy, pero muy bien. Claro, ese le pegaba. Imagino muy que bien. Imagino que si tiene que ver con Nedved, puede ser que es una buena marihuana la que se consigue. Sí, puede ser, no sé si tiene que ver eso, pero no sé cómo debe le pegará. Debe tener su planta, me extraña. Es una pregunta interesante. Medio Lobo Cordone, Nedved. Si vos te lo pones a ver... Y bueno, pero Lobo Cordone es uno que está a favor del autocultivo también, así que... Desde hace 15 años, Lobo Cordone. Escrachado, pobre Lobo, quedó por pitar tanto. Pero bueno. Y en Sudamérica, ¿saben un lugar donde también se consigue más barata? ¿Dónde? Guatemala. Guatemala, mirá. En Guatemala. Así que ahí se consigue, dicen que barato y rico. Yo imagino que tiene que ver con que baja de México, ¿no? Rápidamente. Claro, y sí. Y se puede llegar a conseguir nomás. Ahí. No sé, no, debe ser por la... No, porque tampoco es por la... Sí, es la oferta de consumo. Donde además hay más demanda, más oferta, claro, más caro. Porque eso, mirá, en Argentina hay mucho más demanda y sale carísimo. Y sale caro en Argentina. Pero bueno, cada vez más. No sé cuáles más serán los precios que se manejarán. Igual, viste, eso lo desconocemos. Igual sí, hay que tener la platita en la casa, chicos. No hay mucha más vuelta. Esa es la que no, va a claro, sí, la que más. En Sudamérica otra que tiran es de donde se consigue también buen precio, es en Paraguay. El paraguayo, el famoso paraguayo, paraguayo. Con el que todos nos hemos iniciado, imagino yo. Sí, sí. Es uno de donde se consigue en barato. Pero bueno, igual bregamos acá porque tengamos que eliminar estos datos, claro, de la historia y cada uno tenga su planta. A partir de eso vamos a poder estar más tranquilos con toda esta cuestión. Pero nos metemos en algo para escuchar. Les traje algo hablando tanto de países, sí, latinoamericanos. Y dale. Bueno, vamos entonces a escuchar Cypress Hill. Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y en el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta,

Lilian, acá Nico y Lilian con el temita. Capanga, está bueno, está bueno Capanga. Sí, haciendo cosas de la mona, la verdad que impecable. Sí, yo me verán un poco transpirado porque sí recién vengo del Club Meridiano Quinto, ¿sí? Estuve ahí charlando un poco con el secretario del club que queda en 67, entre 6 y 17. Ajá. Voy a aclararlo, ¿no? Por aquel que se quiera acercar. Sí. Bueno, estuve charlando con el secretario del club, que bueno, una comisión directiva que es bastante nueva, digamos. ¿Cómo? Que ¿quién es el secretario? Se llama Martín Micucci. Bueno, él en realidad pertenece a una, digamos, son jóvenes que son del barrio, que siempre concurrieron al club y bueno, y decidieron meterse de lleno en las actividades, digamos, para levantar un poco la infraestructura que estaban un poco bastante caídas. Formaron una comisión, pero con muchos jóvenes del barrio, ¿no? Que sienten al club, ¿no? Porque pertenecen a ahí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nada, me contaba que su principal actividad es el básquet. Integran la Liga Platense, viste, están en segunda división, pero el club se fundó en el año 1929 y digamos que hace banda de tiempo, digamos, siempre la han podido llevar así. ¿Dónde queda bien, Nico, el club? Queda en 67, entre 16 y 17, porque la verdad que vale la pena ir. Bueno, digamos que el básquet es la principal actividad, pero bueno, también se practican algunas artes marciales como el aikido. Ajá, y mira, él me dice, Dylan, Sipalkido. Yo la verdad que no sabía muy bien. Otra arte marcial también, ¿sí? Claro. Que se utilizan mucho las manos, no tanto el golpe, y más se utiliza la fuerza del otro para usarla a tu favor. Bueno, ahí menos mal que nos explicaba, porque yo la verdad que no sabía. Bueno, también se practica patín. Acá lo tenés, Alfa Camión. Mirá, sí, los movimientos. Eso era. Las artes marciales. Era eso nada más. Increíble. Mucho tiempo entrenando. Terrible. Acá los pibes. A veces se ponen, viste, ahí y empiezan a practicar. La verdad. La patada acá, la manito. Discúlpenme, allá. Pero. Amarillo punto verde fui yo en mi juventud. ¿En serio? Amarillo punto verde. Mirá. ¿A cuánto el negro? Faltaba para el negro, no me acuerdo cuánto, pero cada tres meses más o menos. Y si pagás la cuota y vas a todas las clases, cada tres meses cambia de cinturón. Va avanzando. Tirar patada, no. No, mentira, no. Te cuento, es muy lindo también. Sí, sí. Bueno, volviendo a lo que es Meridiano Quinto. Sí, lo dejamos en faca. No, bueno. Disculpa un segundo, les traigo algo para beber, algo para comer. Dale, por favor. Dale. Tráeme un trago de cerveza. Ustedes se manejan como si esto es un restaurante. Es así, una sobremesa, ¿no? Está bien, pida nomás. Y a faca lo ponen a trabajar un rato, es increíble. Mira, ahí está. Bueno. Y así que los chicos de Meridiano Quinto formaron una comisión. Ajá, se hicieron cargo del club de alguna manera. Bueno, digamos, están ahí luchando por algunas cosas. Por ejemplo, había un techo de una de las canchas caído totalmente, así que bueno, todavía están, se encargan de arreglar todo. Y bueno, tienen algunos proyectos, como por ejemplo armar un equipo de vóley para las mujeres del barrio, que por ahí no tienen su espacio. Así que tienen pensado eso. Bueno, además el club cuenta con un jardín al que más o menos concurren 150 chicos aproximadamente. Digamos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Además de también un aula que se utiliza desde la escuela, perdón que no me acuerdo, 703, sí. Es una maestra que también del club, del barrio, y de chica, ¿viste? Va de chica, concurre al club y bueno, pidió el espacio para hacer un aula de chicos que están en escuela nocturna, están por terminar la escuela, así que para darles una mano, y aparte sí, eso también trae ingresos, claro, al club. Sí, después bueno, otra cosa que tienen es una biblioteca muy grande, en la que tienen 150 socios lectores, así que también un número importante. Y bueno, y tengo un audio que con lo que charlé con Martín. Ah, mira qué bien, Nico. A ver, lo escuchamos. Lo podemos escuchar. Estamos con Martín Micucci, secretario del Club Meridiano Quinto. Contar, Martín, más o menos cómo se manejan las actividades que practican acá en el club. Actividades. Hoy en día, obviamente, la actividad principal es el básquet. Digo obviamente porque en realidad el club ya se fundó en 1929 y la actividad que siempre que nos sostuvo fue el básquet. Pero también hay funciona un jardín con 150 pibes, también hay una biblioteca y otro deporte que está ahí. Que ya con menos gente, digamos, ¿no? Patín, es uno de ellos. Después, socios 350, más o menos, pero en realidad el tema de los socios, la dificultad es cómo uno mantiene esa organización, y sobre todo en términos de cobrar, de esas cosas. Pero bueno, el tema, no hace mucho que estamos acá, y hoy en día funciona en aula de una escuela al comprobante de aporte que se envuelve, no pudimos todavía lograr construir las instalaciones, pero estamos en eso. Estamos terminando algunas instalaciones con respecto al básquet, son los vestuarios, pero bueno, después sí, después creciendo en realidad la participación de la gente y del barrio es más que muy buena. Claro, y bueno, y aprovechando eso el espacio, si por ahí mucha gente del barrio o no nos está escuchando, ¿qué le dirías a la gente que se acerque? O... No, la gente ahora está que venga, porque en realidad yo creo que tiene que ver con un tiempo. Antes era muy difícil que se participe por diferentes razones, sobre todo porque en Argentina no estaba bien, pues la gente no salía a la calle, hoy en día la gente sale a la calle y se está participando. De hecho, va, está todo para hacer y estamos tratando de construir cada uno de los lugares para que cada uno pueda participar. De hecho, hay como una suerte de debe donde tenemos las instalaciones y en un clave cultural, hay todo un circuito acá en el Orden Menado Quinto y este que uno está. Lo que sí que tengo. Cerró las puertas, la estación provincial se cerró, se pusió y ahora lo que queremos es también instalarnos en términos de, bueno, por una foto, sino de decir, bueno, acá se puede venir y se puede hacer un montón de cosas. Bueno, muchas gracias, Martín. No, mira. El secretario del club. Bien, vos nos habías dicho que en realidad ahora estaba medio venido abajo el club y sí, bueno, digamos que los chicos del barrio le quisieron poner pilas a eso. Claro, todo lo que han podido recaudar, digamos, se usó para eso, ¿no? Para bien, hay un montón de cosas que está haciendo. Claro, sí, pero bueno, una vez que se acomoden, tienen muchos proyectos, por ejemplo, lo del equipo de vóley que comentaba recién él y yo. Bueno, así que todas las chicas de ahí de Mediano Quinto ya se pueden ir anotando. Bien. Ya pueden ir a correr al Parque Saber, ahí que les queda cerca y ya. Para ir entrenando. Claro, sí. Después compiten con Gimnasia, con Estudiantes. Y sí, supongo que irán seguro creciendo. Seguro que me van a venir a hablar ahora. Y sí. Y bueno, vamos a pasar un poquito al tenis, ya que pasamos del club. No salieron con no. Mira. No. Después si tenemos hoy estuve viendo la tele y estuve viendo un poco de tenis. ¿Qué viste? ¿Algo en el Mundial? Exactamente. Vi justo, sí, lo enganché justito. ¿Te enteraste de lo que le pasó? Me enteré, pero cuéntenme ustedes, seguramente debes saber con más detalle. Y bueno, estaba jugando la final del Abierto de Queens. Es un partido, una copa preliminar a la Wimbledon, que es un torneo importante en Inglaterra. Y bueno, estaba jugando la final. Mucha presión para Nalbandian, pierde un punto, entonces se enoja, patea un cartel en los que contenía arriba de ese cartel en una silla a un juez de línea del partido. Entonces obviamente patea la madera, le rompe la pierna, no tan al así. Al juez. Sí, lo lastima un poquito, pero era inglés, poquito, ¿no? Digamos. Hay que aclarar, no que era inglés porque... Automáticamente, ¿qué pasó? Y lo descalificaron. Perdió además, el torneo, la final. La plata de la final. Y además lo investiga Scott Blanchard. Algo rarísimo, porque ¿no? Está mirá el video lástima, ahí. Porque en realidad yo lo veo como que fue una reacción. Sí, así. Fue una reacción. Se calentó, claro. Se calentó nomás. Y bueno, acá Seba dice que es porque es argentino nomás. Y sí, por eso decíamos Inglaterra. Con Malvinas. Y algo así, ¿no? Todo está relacionado acá. Todo tiene que ver con todo. Y sí, bueno, no, pero la verdad que una pena. Es un boludo igual, ¿eh? Perdón. Ahí. Sí, está sí. Bien, pero tampoco para. Una descalificación del torneo. No, para mí es un boludo. Un momento de calentura. Lo puede tener cualquiera. No puede yo tener cualquiera. Yo ahora me caliento, pateo la silla, rompo a Nico y. Pará, mentira. No me va a pegar en la ganilla. No tenía violento ahí, Lala. No, yo tampoco, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, no lo voy a romper a Nico. Bueno, mejor. Pero Nalbandian se la mandó, sí, bueno. Y lo descalificaron. Así y le sacaron toda la plata. Sí, toda la plata, todo. Los puntos que iba a mantener con el torneo, porque estaba ganando el partido de la final. Sí, así 7-6, que, viva el primero. Y el segundo lo perdió justo. Sí, lo perdía, ese punto, pero bueno. Por poquito, por un claro, punto. Sí, sí, podía ganar tranquilo. Tranquilamente. Igual no va a ser descalificado de los siguientes torneos. No, puede ser ni de los Juegos Olímpicos, así que. Tenemos a Albañán para un par de torneos más. Un par más, mejor sí. Mejor así. Y para la Davis, esperemos. Faca no está muy contento, no lo quiere. Le gusta mucho. Faca no quiere que juegue la Davis, me parece. Me parece que porque sabe que es de Río, Albañán. No sabía. Peor ahora, entonces. Que no juegue nada, entonces. Y bueno, enganchamos un poquito el tema de River. Y sí, ¿viste? Si querés. En un penal a los 44 minutos no hay que errarlo. Y no, bueno. No hay que errarlo. Le pegó fuerte al medio, el arquero se quedó. Y... ¿Qué va a hacer? Muy, además muy cantado. Se había parado ahí como... le estaba diciendo, flaco, te lo voy a patear al medio, ponete bueno, al medio. Y al final River terminó perdiendo. Qué mala suerte, River. Sí. Va que hizo una fiesta acá atrás. No, para que. Pero cómo zafate, ¿no? Concentrado el otro día. Y sí, le mando un saludo a la gente de Chacarita, que no la conozco, pero bueno, nos dio una mano importante porque Chacarita le ganó a Central. Y eso, que digamos que River se mantuvo en la punta y depende de sí mismo. Yo no sé mucho de los resultados de últimos del fútbol, pero nos dijeron acá en el muro de la sobremesa que teníamos que saludar a los hinchas de Gimnasia. Ajá, sí, los hinchas de Gimnasia. Perdió 2-0 con Huracán. No, pero es muy chistoso igual, también por el porque es nuestro séptimo programa de una hincha de Estudiantes. Ah, no, claro, claro. Los 7. Ah, mirá qué inteligente. ¿Era por los 7? Sí, claro. Claro, bueno. 7-0. Bueno. Y sí, además hoy perdió de vuelta, así que muy bien. Perdió con Huracán. Un saludito para ellos, para los hinchas de Gimnasia al menos. Bueno, a los Estudiantes por otra razón. Y Estudiantes sí, se retiró Verón. Así es, una gran fiesta. Sí, para lo que ello significa, ¿no? Y tristes. Y los sí, hinchas no querían que debe se debe ser una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque un tipo que les ha dado tanto se va, pero a su vez, digamos, es su decisión y creo que la deben respetar. Sí, igual sí. Así que ir a Gonza, por ejemplo, ahí que está. Gonza fue a la cancha. A ver, no sé. ¿Quiere decir algo Gonza acá? Lo invitamos a decir algo. No, emocionado. Espectacular, dice, espectacular. Emocionado. Además, las cámaras, cómo tomaron el partido. Cuando Verón se fue reemplazado, todas las cámaras enfocaron a él. Mientras estaba jugando el partido, todas las cámaras enfocaron a Verón. Y era la estrella. Se olvidaron del partido. Se olvidaron el partido, que había terminado 2-1, claro. Perdiendo. Bueno, ganaron igualmente. Bueno, pero ganó Estudiante al final. Se olvidó el partido. Y fue todo Verón. ¿Y cómo va a venir la definición ahí de torneo de primera? Y la verdad que están todos ahí apretaditos. El partido de la fecha, que era Boca Arsenal. ¿Qué pasó? Contame. No sé, yo no vi. ¿Qué pasó partido con Boca? No vi nada. Acá dicen, ¿qué pasó con Boca? Yo sé que perdió. También estuve viendo el partido ahí un Me habían ratito dicho y... que dos amigos de por acá habían ido a ver el partido de Boca. Y bueno, le trajeron suerte. Le trajeron suerte de Arsenal, así que estábamos pensando acá los hinchas de River hacer una vaquita para que viajen todos los partidos, ¿no? Para así. Sí, no sé de quién estás hablando, Nico, yo en particular lo vi en mi casa. ¿No? El peor partido del semestre, la verdad, del equipo. Comprensible un partido. Sí, no sé quién era, pero bueno. Esos pibes son Jetta. Esos pibes son Jetta, no van nunca más a la cancha. Claro, la idea de los hinchas de River. A esos dos. La idea de los hinchas de River. Fue culpa de ellos. Sería hacer una vaquita para que vayan todos los fines de semana y mantengan racha sí, Boca. Yo tengo una propuesta, a ver. Ya que se está tan definitorio y el. La primera y la B, quiero jugar con ustedes a ver quién me tiran, quién sale campeón para ustedes. De la primera A y de la primera B. Para nosotros acá. Oh. No sé, ha sido un pro rápido. Para mí, Tigre sale campeón. Tigre. Para mí, Arsenal. Tigre tiene que salir. Para mí, a mí me gustaría que salga campeón Tigre. Pero yo también estoy con Tigre. Y... No, más vale, pero acá estamos jugando al pro de loco. Solo tenemos competencia. A ver, Sil, vos que Tigre, Arsenal o Boca. No, qué sé yo. A ver, Arsenal que le ganó ahora. Claro, a le ganó Boca y, de River, y el equipo de Don Julio. Bueno, y de la B. De la B, bueno, está complicado, pero River va a salir campeón. Y para mí que juega también, con River. Yo me tengo fe, River gana 1-0 ahí. River, sale yo campeón. Voto por River. ¿Quién es el otro que está con River? Y están, son cuatro, porque pero está. ¿Cuál es el que está con Instituto? River Instituto. O sea, no, Instituto va a salir campeón, loco. Va a salir Instituto. Oh, mirá quién llegó. Juan Carlos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Todo bien, Juan? Acá bastante bien. Escuché que hablaban de fútbol justo en la cocina y les traje algo referido al tema que quizás les interese. I've got rhythm, I've got music, I've got my gal, look at us for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my gal, look at us for anything more. Oh man, trombone, I don't mind him. You won't find him at my door. I've got starlight, I've got sweet dreams, I've got my gal, look at us for anything more. Y sí, como siempre, les venía a comentar una pequeña investigación que hizo un amigo acá de la casa, un viejo sobremesero, Osvaldo el Pepe Soriano, que lamentablemente nos ha dejado y hoy no puede compartir con nosotros. Pero en su honor he retomado una investigación profunda que hizo él y sin embargo le he agregado algunas cosas, algunos detalles que quizás se le escaparon, siendo él un tipo más literario tal vez, y menos riguroso en las investigaciones. Es entonces, un día como hoy, mi querido y querida Radio Escucha, sí, un 18 de junio, pero hace unos 121 años atrás, cuando promediaba aquel imperecedero 1891, el Notts County le iba ganando como visitante al Stoke City por un tanto contra cero. Esta había sido una anotación que se conoce vulgarmente como un gol de mierda, seguidilla interminable de rebotes que termina por colarse lentamente en el medio de un arco y que es más, siquiera se conoce hoy si acaba por ser en contra de la propia meta o no, o quién fuese el merecedor de ese desmesurado grito ávido de desahogo. ¡Ah! Vociferaron las masas. Sin embargo, vale la pena traer a colación a un filósofo del fútbol, John Jairo Trelles, quien dijo: por más feo que sean, señora, todos los goles valen uno. Frase que disparó sin imaginar jamás que habría un nuevo paradigma mundial y un sinfín de debates en el seno de la filosofía futbolística en derredor específicamente a la medición científica de la belleza de un gol. Pero no es de mi intención, estimada, estimado radioamante, inmiscuirme en este asunto hoy en día. Faltaban 4 minutos para el final del partido, cuando el puntero derecho del Stoke City eludió a 2 adversarios y encarando desenfrenadamente al arco, describió una convincente diagonal. Una suave primavera iluminaba las islas británicas mientras el escandaloso Oscar Wilde o Wilde entraba en la cárcel del Reading. Lejos de allí, en Buenos Aires, el partido opositor al régimen falaz y descreído se quebraba en 2. Alem e Irigoyen fundaban la conocidísima Unión Cívica Radical. Tío y sobrino habían participado de una revolución y planeaban otra. Ignorantes del apuro que tenía el delantero del Stoke por acercarse al arco e inexpertos al no saber que el fútbol es más importante que todo lo que suceda en este cruel mundo. Paralelamente, ya empezaba a salir agitando las manitas el guardián guardametas, arquero o portieri, como usted lo prefiera, con sus brazos en alto y, como dije, agitando sus manitas, en ese entonces sin guantes, portando una gorra metida hasta las orejas y la cual tenía sobre la frente un escrito que rezaba el lema de Amortiguadores Carlitos, aunque en el idioma local, claro, Charles Amortiguations. Wilde había publicado el retrato de Dorian Gray y la justicia victoriana no vaciló en enviarlo a la cárcel por ostentosa apología a la homosexualidad. Ese escándalo, como la renuncia del príncipe Bismarck, el canciller de hierro de Prusia, habrán sido evocados por el fogoso Leandro Alem en las tertulias del Café Tortoni, donde se comentaban los despachos de Europa por esas épocas. Entretanto, obviamente era prioridad el wing del Stoke, que eludía al tercer defensor y se iba perfilando para calcular su tiro, mientras el arquero dudaba y quedaba a mitad de camino, cosa que no se hacen, dicen los especialistas. Paralelamente, un half del Notts cruzaba desesperado para cerrar y cubrir su valla mucho mejor de lo que le hizo Schiavi ante el tercer gol de Arsenal, y él sí podía evitar lo que sería el primer caída de su arco, permitiendo así el inexorable empate. Aquel día de junio ocurrían otras menos inolvidables cosas en este mundo. Había comenzado la construcción del ferrocarril transiberiano, Claude Monet acababa de pintar las ninfas y Émile Zola, gozaba del grandioso éxito de su novela La Bestia Humana. El arquero del Notts, intentando abastecerse de las noticias de último momento que le signaron durante los 15 minutos de receso, conseguidas, claro, vía el Twitter del momento, el Telégrafo, puso en tela de juicio las palabras de los especialistas y descubrió que no había sido en vano dubitar y luego abandonar el arco, porque aquellos 23 pasos le habían proferido una ubicación inmejorable que le permitía achicar el ángulo de tiro del adversario, obligándolo así a sacar un remate alto que describió una comba media rara, digna de balón pedorro, y fue reventar en el travesaño. Mucho público miraba el partido esa tarde, y tras el clásico los seguidores del Stoke se pusieron de pie al advertir que la pelota picaba y quedaba de nuevo para el puntero. El half del Notts llegaba a grandes zancadas y el arquero volvía sobre sus pasos, lo que obligó al delantero a tirar con el pie izquierdo, que no era el que más le obedecía. Sin embargo, le pegó bien con la de palo. La pelota iba ya por el empate y los del Stock festejaban, olvidados del pequeño Huff que empezaba a planear a media altura con los brazos extendidos como quien se arrojara a una piscina. Y sí, el Huff tenía un aire al Turco García mezcladito con el mono de Capanga, pero menos tomón claro. Aterrizó sobre la raya ante un mundo de miradas atónitas, perplejas, aunque anonadadas, y alcanzó a manotear la pelota y desviarla del arco. Algunos festejaron igual porque, claro, estaba prohibido utilizar la mano para jugar el balón. En cosas del fútbol, el especialista chileno Sergio Moucat cuenta que el árbitro vaciló y aplicó el reglamento al pie de la letra. ¡Tiro libre!, dijo. Altísimo quilombo tenía lugar e, indiferente a las propuestas y a los forcejeos, la máxima autoridad colocó el fulbo a 30 centímetros de la raya y, aunque aún estaba ahí, y dejó que los jugadores se ubicaran a su antojo. Naturalmente, todo el equipo del Notts se alineó sobre la raya y, por más que sus rivales patearon y patearon durante más de un minuto, la pelota rebotaba y rebotaba una y otra vez en los defensores. Señora y señor futbolero, el partido terminando un tanto contra cero para el Notts. Pero, y sin embargo, hubo tal trifulca y escándalo que el Stock reclamó una indemnización de 1000 libras esterlinas por habérsele impedido por medios antirreglamentarios que convirtiera su gol cantado. En todos los días siguientes, todos los especialistas del soccer discutieron a rabiar la interpretación de las reglas. Al fin, la liga inglesa propuso una solución. Debía marcarse un área de 16.50 metros en torno a los dos arcos y el team que cometiera una infracción dentro de ese perímetro sería sancionado con la pena máxima, lo que iba a llamarse posteriormente un penalti. Se trataba, como usted ya sabe, de un curioso tiro desde 11 metros sin obstrucción alguna, que aunque el Chori Domínguez se obstine o le dé igual, traía la expresa prohibición al guardametas de mover los pies antes del remate, advirtiendo justamente por esto a los jugadores que no siempre es aconsejable dirigir el chut fuerte y al mendio, y la recalcada de la lora. Pero sí, había nacido el penal, uno de los mayores dramas del fútbol, siendo tan compleja y sutil su sanción y ejecución, que Pedro Escartín, el mayor especialista del mundo, le dedica 26 páginas de la 37ª, ogésima edición de su reglamento comentado. Mucho después, vieron la ley de fuera de juego, la ley de la distancia para la barrera, la ley de obediencia debida y punto final. Todas supuestas sofisticaciones puestas ahora en discusión. Más de un siglo después, el transiberiano casi no existe. La obra de Oscar Wilde ha sido olvidada y la Unión Cívica Radical no solo tiene ni un rasgo, atisbo, señal o vestigio revolucionaria, sino que fue de las primeras cómplices y fundadoras de una de las leyes nombradas anteriormente. ¿Adivine usted cuál, animoso radio escucha? Sin embargo, y como usted ya sabe, aunque no sea una cosa que diga ¡oh, qué loco, qué presente que lo tengo!, el tiro penal se repetirá como una ceremonia infinita, cada día y hasta el fin de los tiempos, para suerte de los eneises en la Copa Argentina. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Mi nombre es Santillán Luis Alberto, soy el papa de Darío Santillán, el militante social asesinado en la estación de Avellaneda por la bonaerense. No están solos. El 25 y el 26 tenemos que estar, marcar y volver a apuntar a los autores, porque nosotros hace 10 años que venimos señalando a los autores intelectuales, a los ideólogos de la masacre de Avellaneda. Presidente gradual de Gobernador Azolá, Atanasó, Juan José Álvarez, Llenó, Rodríguez, Soria, todos los que tuvieron que ver con la sequía de Avellaneda, insisto, siguen estando, lo siguen gobernando todavía, ¿no? Por eso no hay que dejar de señalarlo. La importancia de demostrar que somos dignos y de que honramos a nuestros caídos. A 10 años, justicia, juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. 26 de junio, Puente Pueyrredón. Soy Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano Costecchi, asesinado en el Puente Pueyrredón en el 2002. No están solos. No están solos. Este 25 y 26 hay que estar en el puente porque queremos justicia para que todos recuerden que una vez existió un Maxi y un Darío que querían un cambio social y mejoras para tantos jóvenes, niños, adultos y adolescentes en este país. A 10 años, justicia, juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. 26 de junio, Puente Pueyrredón. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. 106.3 Radionauta FM. Comunicate 512-1690. La sobremesa de Chaplin. Sí, Faca, vos sabés que se nos cayó internet. Sí, y voy a tener que ponerlo posta, me parece, ya enganchado, ya no da para más. Che, y se hizo mucho internet que se cayó. No, malísimo. Seba, ¿viste esta hora? Cancelamos, listo, loco, ¿eh? No puede más. Listo. No sé, como antes, 20 minutos antes de las 12 empieza como ya a dormirse, entonces se las manda. Mucho tema verde, me parece. Bueno, y en esta hora que a mí me encanta porque ya empieza a venir gente, pero empieza a venir gente que nos trae música. Y la pasamos bien en este último momento. Salió como una reflexión no muy profunda. Parece que estamos por ponernos a rezar. Estamos acá con la gente de Doña Leña, loco. Buenas noches, bienvenido, chicos. Hola, gracias por invitarme. Bueno, chicos, ¿les gustó el Olga? ¿Han venido acá? ¿Han tocado? Bien, Olga. Sí, hemos tocado. Hemos tocado un par de veces. Y bueno, tenemos ahora el honor de meternos un poco en la radio para la gente que escucha. Bien, bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos con un tema antes de empezar a hablar un rato? Así nos relajamos. Este tema se llama Seguí. Sangre y violencia rodea nuestra tierra. Sangre derramada no quiere ser negocio. Sangre en los huesos y el pecho a las balas. Paisaje agitado, presidentes armados. Muchos murieron por decir lo que pensaron. La historia perdedora no se escribe en ningún bando. No, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no, no, no. Y si te vienen a buscar, no te dejes engañar por genocidas de mierda que quieren verte arrastrar. No, si suena la campana y yo puedo seguir de pie. Guitarra, tiempo y corazón, esa es mi canción. Bueno, no, no, no, no. Histeria y lucha no caben en tu suelo. El dolor no corre ni esperes que se borre. Cuéntate, diste que todo era triste. Argentina, realidad. Seguí peleándola. Wow. Na, na, na, na, na. Sangre y violencia rodea nuestra tierra. Sangre derramada no quiere ser negociada. Pactos de silencio que marcan dinero. Perverso paisaje de gente con traje. Fe y esperanza nos llenan la panza. Malicia e intolerancia se ven en abundancia. Oh, no, no, no, no, no, no. Gracias. Muy bueno ahí, doña Leña, loco. Che, cuéntenos un poco así. Hace mucho que está la banda, se juntaron acá en La Plata, vienen de otros lados. ¿Cómo viene esa cuestión? Más o menos hace 2 años estamos tocando. Estoy medio agitado. Está bien, no hay problema, ¿eh? Se puede tomar aire. Sí, bien, hace 2 años, en realidad la formación principal hace 2 años, y bueno, y se sumaron ellos hace 1 año más o menos. Bien. Pero bueno, ya estamos tocando bastante más seguido, gracias a Dios nos están llamando bastante para tocar. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos, un gustazo tocar. Y bueno, nada, bien. La verdad que venimos con una metodología bastante cargada de ensayo, así que bueno, estamos metiéndole bastante onda a la banda. Y bueno, gracias por estar respondiendo. Buenísimo. Y en las fechas, loco, tocan todos los temas de ustedes, meten cover en el medio. No, no, son todos temas nuestros. Todos temas de ustedes. Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna próxima fecha en particular que ya para no olvidarnos, que tengan alguna pautada? El domingo 24, la próxima semana, en el Estudio Bar. En 8. Sí. Allá al fondo, sí. Hace un montón que no hay en el estudio, qué buena fiesta. Mucha fiesta de periodismo en el estudio. Sí, buena fiesta en el estudio. Sí, la verdad que la gente ahí nos invitó así de periodismo. Y la verdad que muy buena onda. Y... ya tocamos para el periodismo también. Está bueno. Buenísimo, loco. Y bueno, nada, buenísimo. Bien ahí. Ahí tocamos el 24. A la noche, loco. A las 11, 12 de la noche. 11, o más 12, tarde. Más o menos. Por ahí. Bueno, para toda la gente que está del otro lado, que anote. El 24, el domingo 24. Está bueno también recalcar que ahora nosotros, capaz, vinimos 3. Pero que también hay otros chicos que son parte de la banda, que seguro deben estar escuchando, que mandaron saludos acá, recién mandó uno un mensajito que dice que qué bueno que nos hayan invitado, que estemos participando acá y que estemos compartiendo esto, que también es algo comunitario de nosotros, de Doña Leña, que queremos compartir esto que nos pasa a nosotros capaz cuando tocamos o cuando nos invitan a tocar a algún lado, que se produce una energía bastante piola entre nosotros y entre la gente que nos escucha. Está bueno que surja eso. Sí, acá en la sobremesa se ha armado un clima muy ameno con la gente. Algunos se pusieron a bailar ahí, empezaron. De una, totalmente. Bueno. ¿Quieren que sigamos con alguna otra cancioncita, loco? ¿O quieren hablar? Eso lo manejan ustedes. Como quieran ustedes. ¿Ya está, ya recuperamos el aire, loco? Sí. Vamos, metemos otra canción entonces si quieren. Dale. Este tema se titula adentro de la banda es K. Y para afuera, para Puertas Abiertas, ¿cómo es que se llama? En Voz. Esa. El ska, el ska. Qué variante, en Voz. Qué variante. Bueno. Y para nosotros más fácil decir el ska es directamente una palabra muy corta para recordarse igual es el tema. Ahí va. Ska. Este sistema, esa hipocresía que nos relega lo peor. Oh, no, no, no, no, no. Haciéndote escapar a quien no corresponde, manejando tu voto, imaginándote. Para meterse en los bolsillos lo que te laburaste y cagarse en vos y en todo lo demás. Y si estoy con vos no me importa lo demás. Oh, no, no. Quiero caminar y sentir el humo. Quiero caminar y sentir tu humo. Este sistema, esa hipocresía que nos obliga a consumir, oh, no, no, no, no, haciéndoles ganar cuando más te hundiste. Explotarte ya es poco, sé que vamos a salir, sé que vamos a salir. Y si estoy con vos no me importa lo demás. Quiero caminar y sentir el humo. Oh, no. Quiero caminar y sentir tu humo. Muy bien, chicos, seguimos. Me contaron por ahí, alguien me contó también que fueron telonero de Caramelo Santo, me parece. ¿Qué esa experiencia? Sí. ¿Qué fue esa experiencia? ¿Cómo fue? La verdad, muy divertido. ¿Qué sintieron? Un placer tocar con los compadres de Caramelo. La verdad que son muy copados, con mucha buena onda. Y nada, nos tiraron la mejor. Buena onda, que sigamos tocando, que íbamos a hacer alguna otra fechita juntos. Así que bueno, imagínate, para los pibes, un placer. Caramelo también es como una influencia. Claro, en eso también viene a esto. También ¿qué influencias tienen ustedes? ¿De dónde sacan? Y es bastante, sus bastante musas, amplio. O cómo, claro, es, claramente es bastante amplio. Pero y todos en realidad, tenemos un gusto, y, o sea, como... A todos que... nos gusta o sea, la música en general, pero cada uno tiene... un estilo que claro, y en eso se ve, eso refleja la música que hacen, o sea, cada uno su estilo y van. A mí me gusta mucho lo latino, el reggae, la salsa, el son cubano. Acá el pibe, por ejemplo, le gusta mucho el rap. Rapea, hace unos temas muy copados. ¿Rapea? Un poco. ¿Te tira algo? ¿No te gustaría tirarte algo así medio? Sí, yo quiero escuchar. Bueno. Buenísimo, rap en la sobremesa. Totalmente, era lo que faltaba, loco. Un poco de rap. Y bueno, voy a tirar. Bueno, iba a ser un temita de Loli. Tengo un baile, a ver. Estoy pensando cuál. Me dejaron muy al azar ahí. Si tenés un montón de temas. Se hace rogar, a Loli le encanta. Ahora agarra el viaje y no para, no suelta más el micrófono. Va. Bueno, ahí. Lo que tengo y lo que no tengo, pero merezco lo que obtengo. Me abstengo a las consecuencias y vengo con rima de experiencias. Lo que tengo y lo que no tengo, pero merezco lo que obtengo. Me abstengo a las consecuencias y vengo con rimas. Tengo una hoja y una bic, practico la rima con un mic. Tengo cicatrices con historia en mis raíces y lección en sus avances. Me voy si quiero y si vengo aviso, y no tengo a la musa que me mueve el piso, pero mi estima no se lastima, por eso está ileso. ¿Será que algo así lo quiso? Pero calma, chances hay miles, y no es fácil encontrar mi talón de Aquiles. Y aquí les traigo poesía pa' que te despabiles. Caminos fáciles no me van, no funcionan. Tengo amigos en cantidad y tengo historias de clandestinidad. Y jazz, que viva el jazz, el rap, el reggae y la paz me ayudan a dar más. Escribo seguido así vivo, fluido como el tango, volviendo a mi casa sin un mango. Pero lo que tengo y lo que no tengo, pero merezco lo que obtengo. Me abstengo a las consecuencias y vengo con rimas de experiencia. Es lo que tengo y lo que no tengo, pero merezco lo que obtengo. Me abstengo a las consecuencias y vengo con rimas de experiencia. Muy bueno, loco, muy bien ahí. Bien, loco, la sobremesa, loco, no, increíble, loco. Los lunes, la verdad que terminar el lunes así, chico, da gusto. Che, ¿y planes, loco, así? ¿Tiene algún plan ahí más o menos algo diagramado? ¿O va fluyendo? ¿Cómo la van viendo? En un par de años nos vamos a recorrer Latinoamérica. Vamos ahí, claro. Y no, nada, en realidad ahora estamos... más que nada metiéndole a full con los temas nuevos que estamos haciendo. Estamos armando temitas nuevos para subir al show. Y bueno, nada, volver a agradecer acá a la gente, agradecer a la gente del estudio también que nos invita a tocar y que apuesta a nosotros, buena onda. Y nada, estamos contentos, la verdad que hacer esto es un placer para nosotros, así que lo disfrutamos a pleno. Y últimamente nos estamos también, yo creo, concentrando mucho en la tocada en vivo. Están poniendo energía ahí al... Claro, al ya en algún momento, ojalá, ojalá a fin de año sería, podamos grabar algo, un disquito, un demito. Bien. Pero todavía no está como proyectado todavía en los planes, está como planes a futuro, pero... Está dando vuelta ahí... En el aire, ya, claro. Ya entró a discusión, así claro. Que bueno, eso es buenísimo. Pero estamos... Ya está en sala de debate. Yo tengo acá, me acercan una propuesta que viene acá de atrás. Nosotros, viste, aparte de las obras Chaplin, estamos en otros lados, en muchos lugares, ¿no? Me parece. Y este sábado organizamos una fiestita, viste. Y andamos necesitando gente que toque. Bueno, compromiso, porque es como un pedido así. Pero bueno, nos gusta mucho lo que hacen, así que también la idea era invitarlo. Pero si pueden, pueden, si no pueden, no pueden. Era el sábado. Y aprovechamos también para invitar a la gente que nos está escuchando ahí a la fiesta, que va a ser una fiesta ska. Alta fiesta ska se llama, ¿no? Es este sábado. Tal cual. El sábado termina, pero durante la tarde va a haber un festival. Este mismo sábado se va. Sí, un festival que es en conmemoración a los 10 años de Darío y Maxi, en el Olga Vázquez, que es a partir de las 16, va a haber títeres, charlas, fotos y banda. Y bueno, y terminamos con la fiesta que no sabemos si vienen los chicos, pero... Después les confirmamos. Si vienen, a ver, ¿con qué nos invitarían en la fiesta, si vendrían? ¿Qué tocarían? A ver, ahora. Así está. Están invitados en el Olga también. Buenísimo. Bien. Y mientras los chicos lo piensan, loco, vamos saludando del otro lado a la gente que está ahí. Muchas gracias, agradecemos otra sobremesa, loco. Un placer, Doña Leña, que hayan pasado por aquí. Muchas gracias. Muy a gusto, loco, eso era muy lindo, eso es muy parejito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gente, del otro lado tuvimos problemas con internet, así que sepan entender ahí las cuestiones, la consigna y esas cosas que tienen que ver con el servicio cibernético que a veces uno no controla. La sobremesa de Chaplin. Perdón. Sí. Ah, bueno, vamos. Y si te vas de acá, Todavía te queda un lugar, no, arraigando el alma, arrastrando tu cuerpo. Oh, no, no, no. Y si es que hablamos del progreso, del misterio, no, no, no, de la soledad, de la suciedad, y es que somos el... esto. Y si te vas de acá, no pierdas tiempo, no dejes de crecer, cultivando tu alma, fumando bajo el sol de hoy. Oh, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.